¿Qué trampa, pandilla? Lo que acabamos de escuchar fue Sombras en mi espalda de Géminis 2 en un disco que se llama Escena Gótica 2018 Dark, Bandas Dark 2018. Este disco es como un recopilatorio más bien, que viene en una revista que se llama Sangre y Cenizas de Cristian Chavero, a quien le mando un fuerte abrazo y espero que pronto esté aquí en el proyecto de Sin Antena como invitado en Segmento Podrido. Ahí estamos platicando, ¿no? Y tratando de localizarlo, si sí es un poco difícil encontrarlo, pero en cuanto tengamos ya el contacto con él, que se va a hacer la invitación, y esperemos que acepte, ¿no? Para que le hagamos una pequeña entrevista ahí en Segmento Podrido bajo la idea de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. Mientras tanto, vamos a escuchar este disco, que como les mencioné, viene en una revista. Y se me hizo interesante. La verdad es que también por el precio, creo que me costó 50 pesos la revista y el disco. Así es que vamos a estar platicando de la revista, del disco y cómo es que llegó a mis manos y por qué lo compré. Mientras tanto, vamos a escuchar otras dos canciones y ya saben, esto es Sin Licencia, el programa, bueno, el intento de programa de radio que se transmite en sinantena.com bajo la idea de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. Regresamos y vamos a ver qué trampa con estas dos rolas, ¿no? De la escena dark gótica aquí en México, a ver qué pedo, ¿no? Descargando programa. Descargando programa. 3, 2, 1. Ay, me cuesta mucho pronunciar el inglés. A ver qué tal me sale. La primera banda se llamó, o se llama Golden Procession, y la canción se llamó Despierto. La segunda banda fue Katuri Mystic, Resonancia Katuri. Creo que lo pronuncié bien después de todo. Creo que ya estoy mejorando un poco en el inglés. Quiero pensar, quiero soñar que ya estoy mejorando mi pronunciación. Espero que sí. Me da un poco de risa de que cómo se me dificulta el inglés. Pero bueno, como lo mencioné en el intro del programa, vamos a estar platicando de Escena Gótica 2018 de Dark, bandas Dark 2018. Este disco como es un recopilatorio de diferentes bandas de Dark gótico de la escena aquí en México, que viene con una revista que se llama Sangre y Cenizas, editada por Cristian Chavero, quien es un escritor, periodista y poeta, y creo que también hace obras de teatro y también toca. Realmente hace muchas cosas, pero todo sobre la escena dark. Y todo lo que hace, neta que, bueno, para mí es algo que lo hace muy bien. O sea, sí escribe muy bien, sí toca muy bien, actúa muy bien. Y en general creo que sí tiene una buena propuesta. Formó su propia editorial, Sangre y Cenizas, que ya lleva un ratote. Es muy prolífero, escribe muy seguido, tiene varios libros. Y sobre todo esta revista, ¿no? Con estos recopilatorios de Dark. Está chido, la neta es que me late esta onda de que venga acompañado con una revista con un disco de música. Se me hace una propuesta chingona. Yo si tuviera una editorial de revista haría lo mismo. De punk, ¿no? Pero bueno, la verdad es que yo lo compré por cierta curiosidad y porque el precio se me hizo muy accesible. $50 por una revista y un disco de bandas que no había escuchado de la escena gótica. Creo que fue un precio justo. Para mí fue un precio justo. Y la verdad es que sí vale la pena el disco. También la revista. Yo de Cristian Chavero lo conozco por la cuestión de que escribe mucho. Tiene varios libros y sobre todo a mí me da mucha como que... Lo digo así como que como mucha... No risa, bueno, o sea, no burlonamente, sino que me da mucho así como... Se me hace muy gracioso una vez que... Es que no me acuerdo si lo platicó o en una como tipo conferencia o en una de sus revistas. Cuenta la anécdota que él, por cosas del destino, le cayó en sus manos un folletito de esos que venían los evangélicos a tocar cada domingo, ¿no? Las puertas en el barrio, ¿no? A tocar y, ¿quieres leer la Biblia conmigo? Que le cayó así de la folleta y que venía cosas del Marilyn Manson, ¿no? Algo así, que hablaban mal. A lo mejor ya estoy todo revolviendo, pero así voy a tratar de dar la idea, ¿no? De lo que me acuerdo y lo que me da mucha gracia. Dice que pues, se puso a leer, ¿no? El folletito así como que pura curiosidad. Y que vio que decía, o era algún folleto cristiano, algo así, católico. Era una de esas madres bien fundamentalistas que hablaban mal de lo gótico y de Marilyn Manson. Algo así. Pues dice que él les contestó, que les escribió una, como, ¿cómo se llama? Una contraeditorial. Una respuesta al artículo que él leyó, diciéndoles que pues que no, que realmente la cuestión del gótico y del dark no tiene nada que ver con cuestiones malignas, ni del chanclas, ni del demonio, ni nada por el estilo, ¿no? Sino que es otra onda. O sea, si bien tienen una apariencia o tienen ciertas como similitudes con el ocultismo, con cuestiones acá como satánicas, nada que ver, ¿no? O sea, como que muy diferente a lo que ellos pensaban, ¿no? Como esta onda que ya ven que casi ni se les da las cuestiones religiosas, sobre todo esta onda cristiana, evangélica o mormón, o no sé, este tipo de religiones bien fundamentalistas, que todo lo desconocido, todo lo que no entra dentro de sus parámetros, lo llaman satanismo, o que está influenciado por el diablo, ¿no? O sea, cosas bien... Que a mí realmente me da mucha risa cuando escucho ese tipo de cosas. Y también a mí se me dio mucha risa. Se me hizo muy gracioso que todavía Cristian Chavero les hiciera como esta contra editorial, ¿no? Les contestara a mí, por ejemplo. ¿Quién les escribe, no? Esas revistas diciéndoles, mira, no me pareció bien tu punto de vista. Yo creo que ellos lo habrán leído y dicho, qué pedo, ¿no? Y lo tiraron, ¿no? No sé, se hace algo así como que no creo que le hayan puesto mucha importancia, ¿no? Eran, bueno, sí, güey, ya. No vamos a discutir contigo, cosas así me imagino, ¿no? Esto es cosa del diablo, ¿no? Lo hubieran quemado el pobre. O sea, se me hizo muy gracioso esa parte, ¿no? Que comentaba Cristian. Pero bueno, ya lejos de eso, creo que fue algo así como medio bobo. La verdad es que tengo que reconocer, fue muy bobo eso. Pero me causa mucha risa y lo tengo muy presente cuando lo escuché o lo leí, no recuerdo en qué, si lo leí o lo escuché, pero se me hizo muy gracioso. Dije, chales, tendría mucho tiempo el vato como para escribirle una revista de ese tipo, dándole su contraopinión o su opinión que está mal, así como, qué flojera. Pero bueno, dejando a un lado eso, la revista de Sangre y Cenizas o la editorial, pues tiene mucho que ver con esta cuestión gótica. Creo que es un buen acercamiento desde una perspectiva, pues, incluso hasta, no quiero sonar mal pedo, pero como mexicana, ¿no? Como que muy a, muy ad hoc a lo que se pasa aquí en una escena, en la escena del gótico en México, ¿no? Y es algo así, porque yo sí, las pocas veces he convivido con gente que está dentro de lo gótico, ¿verdad? Ellos lo mencionan como la escena, ¿no? Como que sí son muy clavados con la cuestión de la escena, ¿no? La escena en el dar, o sea, como que ellos ya dan por sentado, ¿no? Que la escena, o sea, es algo chido, ¿no? Me late mucho, mucho esa onda, ¿no? De lo que ellos comentan, ¿no? En cómo ellos se identifican como la escena. Está chido ese patín que traen esa banda. Y en general, bueno, así de... En ese contexto compré el disco y la revista. Creo que si vuelvo a encontrarlo otra vez, me lo vuelvo a comprar, pero otro disco. Es que vale la pena, en serio, que por el precio se me hace muy accesible, más aparte de lo que llega a salir en las revistas. Estoy haciendo, echándole ganas acá, aventándome las de... ¿Conoces a tal? O sea, como que esa cadenita para ver a... entrevistar a Cristian Chavero. Tengo muchas ganas de entrevistarlo, sobre todo por las cuestiones de que escribe mucho acerca de lo dark, ¿no? Incluso creo que hay un libro que se llama de zombies también. O sea, tiene muy, muy buen patín. Para ser honesto, no he leído sus libros, pero siento que... O sea, no lo he leído porque pues no es como mi onda que me aprenda, ¿no? Leer sobre un zombie, apocalipsis, hombre. O ya estoy confundiendo los nombres, mejor me callo. Pero... en general creo que, bueno, ya diré mis conclusiones del disco, ¿no? Esto es lo que puedo mencionar. Es que me da mucha risa la cuestión de lo que no puedo como que apartar de la mente lo que escuché de la idiotería que le contesto. O sea, para mí es muy gracioso. O sea, no me pongo a pensar en un grupo que le dé tanta importancia a alguien. Pero bueno, o sea, y lo digo, o sea, no lo digo en mal pedo, ¿no? Como diciendo, pues, ¿para qué lo hace, no? Creo que es chido levantar la voz cuando se tiene que levantar y levantarla quien sea, ¿no? Y aparte de ese tipo de, pues, de personas, ¿no? De congregaciones o no sé cómo se le pueda llamar. Pero en general creo que es algo que quería compartir. A mí se me hace un poco cómico. Y está cura, ¿no? Que esté muy risueño y riéndome de lo tonto con esta música, ¿no? Pero es que, chales, no lo puedo. Disculpen, mejor vamos a escuchar dos rolas y regresamos a platicar un poquito más del disco. Así es que estás aquí con MC Edad de Piedra, que ya sabes que no sirve, soy una basura para ser un locutor o un maestro de ceremonias. Se convirtió en espuma de mar. Please, Lucas is not here. He doesn't smoke him, bites to cup. Kill if they say, you'll reform. A Guinness block him, fight soon. Fighter of block him, I lost them. So fast, I kill it like. Kill on my side, and I kill. Hack his sloppy, rack his return. Kill me, I feel kill return. So tough, hey, reverse. God is stupid, make you love. Every seeker, make you love. Hack your love, very chiropractor. You call, and you report. People come, and you resign. You need a life, very God desire. And here we see care by the soul. That's what you the shooting party. That's what you a fear of mine. This blood is flaking, I feed the sun. Fish of gold by laughing guts. No excessive guy of lung. Hakuri back in, sorry, low back. Sure, God's a viral load. Till we mock you, Hakuri back. A nice shot from Hakuri back. No relaxes, you kill your back. If I so come, find your open, fight it long. Feel the violent, or here we come. I was struggling, if I the love. Kill if I can, fight your fault. If I call us, kind of us. Fool if I call, let me can. I was struggling, we call the man. That's for you, the killer man. That's for you, the fight man. That's for you, the kid inside. That's for you, the standard sensor. That's for you, the killer shooter. That's for you, the kid in style. That's for you, the kid in car. That's on yours, the God is mine. That's on yours, the God is mine. That's on yours, the God is mine. Dios, reclame el time. Soma, ¿verdad que Dios es falso? Pues está chido, ¿no? La neta está bien, la verdad es que es un buen disco. Bueno, llego a las conclusiones del disco, pero antes de eso, pues ya sabes, la neta es que se te agradece tu tiempo de escucha, tratarme de cifrar. Sé que este es un programa extraño, de que tal vez debería abordar un poco más de la cuestión gótica, pero realmente no hay mucho que yo comente, ¿no? O sea, si de por sí ya parezco medio bobo, medio idiota hablando de cosas como que ni tienen mucho sentido ponerme a decir de cuestión de que no sé, desconozco completamente de la escena gótica aquí en México y en el mundo en general, pero eso no me quita de apreciar la música que tienen. O sea, no es algo que consumo a diario, ni escucho a diario, ni pretendo seguir escuchando. Creo que si se dan los casos de que vuelva a haber otro precio así la revista, sin duda voy a comprar otro recopilado de Dark. Creo que es un buen disco como para escuchar bien tranquis. Me parece interesante. Sobre todo a mí lo que me agrada del disco es el recopilatorio, ¿no? Que se puede hacer. Y lo accesible que puede ser, en serio. Es que muchas veces cuando hablamos en estos tiempos de la participación entre bandas, la cuestión del famosísimo y estúpido copyright, ¿quién está pensando, ¿no?, en juntarse si no es para generar varo? En este caso yo creo que por lo accesible que es, más bien yo creo que es como, yo me imagino que son bandas que decir, ¿sabes qué? Pues va, para que me conozca la gente, ahí te va mi canción y esto, no hay pedo, hay que rolar y compartir. Creo que es una buena manera de empezar a darse a conocer. A pesar de que ya es antiguo el disco, ¿no? O sea, 2018 ya llovió, pero para mí es cuestión de que empezar a buscar algunas bandas que te agraden y a lo mejor todavía siguen en la escena o ya tienen discos producidos de ellos mismos. La verdad es que creo que mucho de lo que tiene que ver el gótico con lo que hago yo, o sea, así como que guardando proporciones, perdón, es la cuestión de estar siempre como en esta onda, ¿no? Como en el under, como en la escena, ¿no? Como que estar esta cuestión de mantente real, ¿no? Es algo que yo, al escucharlo, al leer la revista, me pareció esa identificación que yo tengo con estas bandas. Creo que son de las bandas que se pueden mantener real, la gente que lo escucha, la gente que hace música, la gente que escucha la música, la gente que se identifica con eso y pues sale vestida acá, ¿no? Como pintada la cara y toda esa onda, ¿no? O sea, se mantiene en real, ¿no? Dentro de la escena, ¿no? Como que es algo que a mí me agrada del gótico, del punk, de lo que yo hago. Como que, y repito, ¿no? Esta cuestión de ir evolucionando, ¿no? Ir cambiando, ir, como dicen, avanzando. A veces no es necesario como para hacer algo bueno. A veces el mantenerte con lo que haces dentro de la escena, dentro de lo que tú hagas, hazlo tú mismo, hazlo punk, hazlo gótico, vale la pena. O sea, no necesariamente tienes que, por ejemplo, meter hip hop en lo gótico, ¿no? Como ahorita me viene a la mente el compa de Cholo Dark, ¿no? Ese se me hizo bien rara ese banda. O sea, como que es, o sea, son cosas, ¿no?, que tienen que pasar tarde o temprano, tenían que pasar y pasaron con un cholo cantando gótico dark, ¿no? Escucha, o sea, no sé, a mí me da mucha risa. No, no es que no me desagrade, pero me da mucha risa, ¿no? Sería como gótico, cholo, dark. Está chulo esa onda, ¿no? Voy a hacer un programa especial ahorita de gótico, cholo, dark. Escucha bien chistoso. Perdón, ando medio simplón hoy. Disculpen, la neta es que creo que este programa se prestaba para que yo fuera un poco más serio, más profundo en lo que dice. Pero me ganó me ganó ser un poco simple. Pero bueno, ya. Creo que las letras de las canciones están chidas, ¿no? Es que ponerte a analizarlas, escucharlas, dices, ah, no mames. O sea, están muy bien las canciones, la letra de las canciones. A mí me gusta mucho la letra de las canciones que vienen en el disco. Mi conclusión es, si ven la revista Sangre y Cenizas con el disco Dark, porque son varias, o sea, yo vi una, ya no es porque no traía, no me compré la otra, pero sí vienen diferentes, así es que yo sí les daría el tip de comprarlo, vale la pena por el precio. Aparte, pues no tiene nada malo escuchar esta escena, ¿no? del gótico, y aparte es algo chido, o sea, que viene de la mano, o sea, no creo que, o sea, obvio, sí está encaminado, ¿no?, para el público dar gótico, pero creo que sin pedos puedes entenderlo chido y disfrutar la música, sobre todo, ¿no? En este género, pues, no es algo que consumo, como lo mencioné, que lo consumo, lo escucho a diario, así, pero cuando se puede lo escucho sin pedos. Y más chido que luego están en español, ¿no? Que no es tanta onda de que estén en una lengua así como alemán o nórdico, de esas mamadas, ¿no? O sea, como que están dentro de esta onda que puedes entender sin tanto pedo. Qué chido, la neta. Se lo recomiendo mucho. Esa es mi conclusión del disco. Y la verdad es que me gustaría decir un poco más, pero no tengo como que las bases, ¿no? Como para empezar a decir o qué onda. Más bien voy a esperarme a seguir esta línea del gótico con Cristian Chavero. Voy a echarle muchas ganas para invitarlo, a ver si accede acá a una entrevista para Segmento Podrido y complementar este programa con esta entrevista a el buen Cristian. Antes que se ve que es la banda, chido el compa. Las pocas veces que lo he visto así como... sobre todo él es muy movido en la cuestión de su editorial en ferias del libro, aquí en la Ciudad de México. Ferias del libro así de medianas a grandes, está la editorial Sangre y Cenizas. Así es que pues ahí les paso otro tip, banda, por si llegan a ir a esas ferias del libro, o venta de libros y todo eso, o editoriales. Sin duda vas a encontrar a la editorial Sangre y Ceniza. Recomendable. Y pues más bien aquí le voy a parar este programa porque quiero complementarlo con lo de Cristian. Creo que sería... Tengo más de esta onda de la revista y del disco. Más que nada me surgieron más preguntas que como dar mi punto de vista. Creo que me surgieron muchas preguntas en las cuales estaré chambeando cuando lo vea Cristian y decirle, mira, yo grabé este programa... Espero que lo escuches, a ver qué te parece, ¿no? Ya me diga, ¿sabes qué? No, güey, estás mal, como siempre, pero bueno, ya los dejo con dos rolas y pues qué chido, banda, que estén aquí acompañándome. Muchas gracias y si haces hasta el final, se te mando un fuerte abrazo hasta España. Ya sabes de quién hablo. Jetzt passiert das Wort. Jetzt passiert das Wort. Jetzt passiert das Wort.